y empiezo a amarte con toda mi piel. Mis caras a abrazarte y me sangra las manos, pero qué libres vamos a crecer. Y rasguña las piedras, y rasguña las piedras, y rasguña las piedras. Hasta mí, y rasguña las piedras, y rasguña las piedras, y rasguña las piedras. Hasta mí. La antología sonora de 5 décadas de vida es otra producción de rock.com.ar. Esta banda se llama Ekeko. De su único disco editado hasta el momento suena Sun Power. Ya volvemos. Cerca de la revolución.